Muy bienvenidos, bienvenidas amables oyentes, una vez más a su programa Diálogo Bíblico. Es grato estar nuevamente con ustedes. Junto a mí el profesor Heraldo Herrera y quien les habla, Raúl Medina. Una alegría, sin lugar a dudas, estar aquí en este momento para comenzar este programa también. Ya hemos conversado acerca de lo que es entonar ese canto a Jehová, esa alabanza que debe salir espontáneamente. Pero hay algo que se nos pide o se nos relata o se nos exige, que es el concepto de purificación. Purificación. ¿Qué será purificación? Cuando uno habla de purificación, ¿no es cierto? Está hablando, y esto hay que tenerlo en cuenta, está hablando en relación a la actividad del culto. Porque uno también se puede purificar, ¿no es cierto?, para ciertas cosas. Por ejemplo, una persona necesita hacerse un tratamiento. El doctor le pide que ciertas cosas las elimine, se purifique el cuerpo, la sangre esté bien, una serie de cosas. Pero aquí estamos hablando en relación a lo que es el culto y la alabanza que ellos están teniendo. Bueno, la significación bíblica original era ceremonial, pero tenía también una significación ética y sanitaria, como acabas de mencionar tú también. Claro. En la enseñanza de los profetas, la significación pasó en gran medida de lo simplemente ceremonial a lo ético. Y eso es bueno recordarlo. En cambio, en el Nuevo Testamento, la enseñanza de Cristo y el descenso del Espíritu Santo llevaron el significado de la pureza, el producto de la purificación, a la esfera moral y espiritual, casi exclusivamente, sin dejar de lado lo otro. Interesante, porque en la orden que da para purificarse, si uno ve el versículo 12:30 de Nehemías, dice que y se purificaron los sacerdotes, los levitas, purificaron al pueblo y las puertas y el muro. O sea, la alabanza, como iba a ser completa, como iba a ser de todo el pueblo, todos entraron en esto de purificarse. Yo creo que uno debería sacar lecciones bien interesantes de esto, porque de improviso puedo ir yo a la iglesia a adorar a Dios y no sé en qué condición voy. Ahora, claro, representará algo que yo haya bañado, limpio, pero esa parte del espíritu, del cerebro, del pensamiento, ¿cómo voy? ¿A qué voy? Son una serie de cosas que uno debería pensar, porque se va a encontrar con hermanos, pero cuidado, yo voy a encontrarme con Dios en la alabanza junto a mis hermanos. Claro, cuando hablamos de purificación, de limpieza, de pureza, uno casi no puede evitar el pensar en esa bienaventuranza. Bienaventurado el limpio de corazón, porque, o bienaventurado los limpios de corazón, en plural, porque ellos verán a Dios. Tal vez la máxima aspiración del ser humano, la frustración de Moisés, que tal vez no representa a todos allá en los albores de la humanidad, ¿cierto? Cuando dice, Señor, permíteme verte, y él, claro, la frustración de él es, no puede ver, tú no podrás ver a Dios, sí, bueno, no me verá hombre alguno, y vivirá. Claro. Quizás el anhelo de todo ser humano podría ser ese, ver a Dios, ¿eh? Pero a veces nosotros no entendemos lo que eso significa realmente, ver a Dios. Estamos muy lejos de entenderlo, incluso de comprenderlo. Ya lo comprenderemos. La eternidad dice que va a ser para estudiar solo el plan de salvación. ¿Cómo, qué costó salvarnos? ¿Qué costó llevarnos al cielo? Y luego uno dice con mucha arrogancia, quizás me gustaría conocer a Dios. No, hay unos límites. Pero mire, hay un texto en 1 Juan 1, 7 al 9. Voy a leer el 7. Dice, ya. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión los unos con los otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Aquí hay una condicionalidad, hay una aclaración de este concepto de purificación. Tenemos que andar en luz, ¿no es cierto? Pero estamos escasos de tener esa comunión de la luz, a no ser que andemos con Jesucristo. Y Él es el que nos va a limpiar, ¿de qué? Del pecado que está en nosotros. Recididamente uno tiene que entender. El pecado que mora en mí. El pecado que mora en mí. Pablo decía, mira, esta carga que siempre la tengo. Quiero hacer lo bueno, decía, pero no logro hacer lo bueno. Quiero hacer alguna obra de bien y me vienen pensamientos contrarios. Entonces es una lucha constante que tenía Pablo. Es como la fuerza de gravedad que nos impulsa. Entonces, pero es lindo, dice que si andamos, ahora uno debe buscar, relacionarse, leer, comunicarse, orar a Dios para que la purificación de su luz nos ilumine. En el Salmo 24, versos 3 y 4, Hay dos preguntas que son tremendamente significativas y que están muy de acuerdo con lo que estamos comentando en este momento. Las preguntas son: ¿quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y el puro de corazón. Es un salmo de David. Y que refleja exactamente lo que se está diciendo, porque la purificación no puede, o sea, vamos a decir de otra manera, yo no voy a poder ver a Dios, no voy a poder ir al cielo, no voy a tener contacto con los ángeles, a no ser que esté purificado. Pero, fíjense que hay una aclaración aquí bien interesante, me dice, si decimos que no tenemos pecado, porque el concepto es que Él nos limpia de pecado, dice, pero si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Aquí viene la respuesta que la da perfectamente Juan diciendo, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Cómo nos purificamos? ¿Cómo llegamos a Dios limpio? ¿Cómo lo vamos a poder ver? Confesando nuestros pecados, me parece que es muy clara la Claro. expresión. En el Nuevo Testamento, la pureza en general indica un estado del corazón en el que hay una completa dedicación a Dios. Yo creo que ese pueblo se purificó, se quedó limpio y luego pudieron hacer esa alabanza, esa gratitud. Y vuelvo a insistir, yo debería prepararme para ir, por ejemplo, al templo, a adorar a Dios. Y hay muchas cosas que uno podría prepararse. Por ejemplo, escuchaba a una persona que decía, el viernes me preparé para llevar mi ofrenda, me lavé. Todo un ceremonial, podría decir uno, Claro. para estar justo en ese lugar donde yo voy a adorar a Dios. Yo creo que sería hermoso pensarlo así. Hay un genio anónimo, seguramente un genio, que creó la siguiente frase: el corazón de la adoración es la adoración de corazón. Interesante, ¿no? Digamos, esta gente tiene muchas frases importantes que nos ayudan a entender algunas de estas cosas. Uno a veces tiene algunos pecados que le traen a malos recuerdos quizás, porque ¿quién no está libre de haber cometido un error, no es El cierto? viejo hombre que reaparece, que emerge en situaciones determinadas. Tal vez lo más sabio sería, en primer lugar, evitar ciertas situaciones dentro de lo posible. Que después no sean, traigan mal recuerdo o traigan consecuencias. Pero ¿sabe usted, amable oyente, que la cruz puede tener perdón total de todas estas? Acuérdense que lo hemos dicho en nuestra oportunidad, que dice, si tus pecados fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Entonces, ¿por qué no reclamarle al Señor ese perdón para estar a cuenta con Él? Y cuando yo me acerque a adorarme, a arrodillarme, a cantarle esa alabanza, llegará al cielo. Y eso es maravilloso saber, porque también tendremos respuesta. Y será una adoración en espíritu y en verdad, como Dios quiere. Exactamente. Bueno, amables oyentes, que el Señor los bendiga. Reflexiones sobre esto. Estaremos conversando mañana nuevamente. Muchas gracias por su invitación.